Estamos celebrando esta solemnidad de la Santísima Trinidad, como decíamos al principio, este misterio que lo conocemos porque Dios lo ha revelado, nos ha abierto su corazón y nos ha mostrado que ese Dios único es al mismo tiempo esta riqueza de tres personas íntimamente unidas. Cada una vive de lo que recibe de la otra y entrega todo a la otra, ¿no? Así lo ha dicho Jesús. De las tres personas, el que más conocemos, por decir así, es Jesús, porque es el que se ha hecho hombre, igual a nosotros. Entonces nos permite entrar en el corazón de Dios porque ha compartido su vida con nosotros. De las tres personas, la que está todo el tiempo con nosotros es el Espíritu Santo, ese que celebrábamos la vez pasada. Ese Espíritu de Jesús que nos permite, si nos abrimos a Él, tener un corazón como el de Jesús. Y ese finalmente es el objetivo de nuestra vida, de todo ser humano, y nosotros como cristianos creemos firmemente en esto. Hemos sido creados a imagen de la Trinidad y estamos invitados a vivir como la Trinidad, a tener un corazón como el de Jesús, teniendo a Dios como Padre y dejándonos animar por el Espíritu, vivir en profunda comunión, porque ese es el misterio de la Trinidad. Pensaba en esto, pensaba en esta dinámica de cada una de las personas que vive de lo que recibe y se entrega todo, así lo ha dicho Jesús más de una vez, ¿eh? Vivo, todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y pensaba cómo nos cuesta a nosotros vivir esa dimensión, este doble movimiento, ¿no?, de recibir y de dar. Me acordaba cuando pensaba esto de un ejemplo que lo he escuchado mil veces. No voy a hablar de un ejemplo en particular, sino de una situación que la voy a presentar como estereotipada, pero que se presenta muchísimas veces, o por lo menos me ha tocado verla muchas veces. Esta persona, una persona que en cierto momento de la vida siente que ha vivido mal, que se ha postergado, que ha dado mucho para los demás, pero que se ha olvidado de sí misma, que ha formado una familia, ha cuidado de sus hijos o de sus padres o lo que sea, pero dejó pasar esa edad de la vida donde dejó pasar sueños, dejó pasar proyectos, siente que se postergó, siente que la vida se le va achicando, por decir así, y que le han quedado cosas pendientes. Entonces entra como en esa crisis, se la conoce básicamente como crisis de la mitad de la vida, y entonces, no sé, le agarra como una locura, quiere recuperar el tiempo perdido, quiere ocuparse de sí misma, siente que se ha olvidado de sí, o que se ha maltratado, o que la han maltratado, y entonces empiezan a romper los vínculos. Capaz que se pelea con su pareja, larga todo, cambia de trabajo, o empieza a hacer cosas que a lo mejor le habían quedado pendientes. Siente que los hijos todavía no son muy grandes, pero ya no son tan chiquitos, le quitan tiempo para sus propios proyectos, a lo mejor hasta se pelea con sus hermanos para ver quién se ocupa de los padres, que van siendo mayores y necesitan alguna atención especial. Y es como este grito, decir, basta, me cansé de vivir para los demás, ahora quiero vivir para mí, ¿no? Como si una parte de la vida hubiera sido amar, entre comillas, lo digo, ahora después entenderemos por qué lo digo entre comillas, ¿eh? Dar para los demás, pero a costa de uno mismo. Y ahora al revés, ahora voy a vivir para mí, me voy a ocupar de mí, me voy a prestar atención, voy a hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, y los demás que se arreglen, ¿no? Esta crisis que pareciera como presentar estos dos movimientos, dar, amar, entregarse, contrario a vivo para mí, hago lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, vivo como yo lo siento y todo lo demás que se embrome, ¿no? Como si fueran dos movimientos polares, polarizados, donde no son compatibles, o es uno o es el otro. Y cualquiera de los dos, en el fondo, en el primer caso, entregué, me perdí a mí mismo, y en el segundo me ocupo de mí y lo demás que se embrome, ¿no? Lo presento así estereotipado, como la crisis de la mitad de la vida, pero en realidad cada uno lo puede pensar de acuerdo a su edad y a su momento o a su historia de distintas maneras. Es una tensión, ¿no? Por poner otro ejemplo, si quieren, el voluntario que empezó de joven en una ONG o en la iglesia misma, colaborando, atendiendo en un apoyo escolar, en un comedor o lo que sea, pasan los años y dice al final, yo di todo por los demás y no me reconocen, nadie valora lo que hago, ¿no? Entonces ahora me voy a dedicar a mí mismo, como si todo ese tiempo entregado hubiera estado mal o me hubiera hecho mal. Insisto, cada uno ponga su propio ejemplo, ¿eh? Los abuelos disfrutan de los nietos, pero en un momento dicen, bueno, pará, no me uses a mí de niñera, yo también necesito tiempo para mí. Cada uno ponga sus ejemplos. Pero es esta tensión entre amar y perderme o ocuparme de mí y no amar, ¿no? Como, insisto, como si fueran dos movimientos contrapuestos. Justamente la Trinidad nos muestra que no es necesario contraponer los dos movimientos, que las dos cosas pueden ir juntas, pero ese es el desafío. Tal vez una primera solución, un poco ingenua, pero puede ser el principio de, es pensar que se soluciona armando una agenda. Entonces programo en mi agenda, este tiempo para lo demás, este tiempo es para mí, ¿eh? Y entonces lo ordeno prolijamente. Una hora me dedico a hacer el bien y otra hora me dedico a trabajar para mí mismo. Pero en el fondo, si yo no logro integrarlo esto más profundamente, no lo solucioné, lo ordené un poquito y no está mal, pero el día que ese tiempo que tenía para mí, algo inesperado me obliga a hacer algo para los demás, chau, me enojé, no, lo que tengo que hacer lo hago mal, en lugar de amar, termino con bronca, no lo resolví, lo ordené, pero no lo resolví. La propuesta será, ¿cómo hacemos para integrar estos dos momentos, estos dos movimientos en nuestra vida? ¿Cómo hacemos para vivir como Jesús, que logró recibir todo del Padre y entregar toda su vida a los demás? Como les decía, de las tres personas de la Trinidad, la que conocemos es Jesús. Y lo miramos a Jesús y lo vemos una persona integrada, una persona que recibe todo del Padre, que sabe tener sus tiempos para encontrarse con el Padre y va a rezar y sabe que todo lo ha recibido del Padre. Pero no solo con el Padre sabe recibir, que nosotros también podríamos vivir así nuestra oración, ¿no? Un momento para recibir de Dios. También Jesús sabe recibir de los demás. Y lo primero que hace cuando empieza su misión es llamar a otros. Y cuando está en momentos de apuro o necesita la compañía de sus amigos, le dice, me acompaña. Y cuando va a la transfiguración, están ahí Pedro, Santiago y Juan. Y cuando va a rezar en el huerto de los olivos, le dice, por favor, tengo una angustia enorme, me acompaña. Y después les reclama que se quedan dormidos. Ese Jesús que a la samaritana lo veíamos en Cuaresma, le dice, dame de beber, tengo sed, dice después en la cruz. Ese Jesús que necesita descansar y por eso duerme en la barca o se toma un tiempo para poder estar a solas con sus amigos. Jesús no se nos muestra como un superhéroe, como un francotirador que da todo y no necesita nada. Al contrario, Jesús es un ser humano que necesita de amigos, de tiempo, de oración, de comer, de tomar, etc. Sabe conectarse con sus necesidades, es alguien necesitado. Y al mismo tiempo Jesús es alguien entregado, generoso. Aún en esos tiempos que tiene para sí mismo, sabe dejarlos de lado si la gente lo busca. Y no lo hace enojado, ni con rencor, ni con bronca, diciendo, che, este tiempo era para mí, pero bueno, al final ustedes siempre me reclaman. Nunca escuchamos de Jesús eso. Toda la vida de Jesús es entregada por los enfermos, por los excluidos, por los que están solos, los que están pasando mal. El último gesto de Jesús, el último en el sentido simbólico, más profundo, es el que celebramos en cada misa. Jesús, para simbolizar su vida, ¿qué dice? Toma un pan y dice, tomen, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y lo mismo hace con la copa. Jesús, la vida de Jesús es una vida entregada, hasta la última gota de sangre, diríamos, en la cruz. Y entonces lo vemos a Jesús y vemos cómo Él ha logrado integrar esos dos momentos que a nosotros se nos hacen tan difíciles. No es un Jesús que va alternando entre un tiempo para mí y un tiempo para los demás. Toda la vida de Jesús es recibir, toda la vida de Jesús es entregar. Queda entonces planteada la dificultad, el problema, y cada uno de ustedes podrá pensarlo para sí mismo. Tal vez este comentario apunta más a dejar una pregunta que a solucionar el problema, porque es una cuestión de que cada uno pueda mirarse a sí mismo y entender cómo está viviendo el amor. Si como algo que me hace mal, y entonces tal vez no sea amor, por eso al principio decía entre comillas, ¿no? El amor verdadero no le hace mal al otro, pero tampoco me hace mal a mí. Si yo siento que he amado y eso me hizo mal, tal vez no amé. Tal vez hice otra cosa que se parece al amor, pero no es. Porque el amor verdadero no hace mal al otro ni me hace mal a mí. Al contrario, me planifica. Dejo una pista, si quieren, que me parece que por ahí puede andar la cuestión. Muchas veces ese reclamo que sentimos de los demás, de la sociedad, de la realidad, esa imposición de tener que amar, de tener que vivir para otros, que después lo vivo como una especie de robo, ¿no? Me robaron la vida. Tal vez no venga de afuera, tal vez no sea culpa de los demás que me quieren exprimir. Tal vez sea yo mismo el que me he descuidado. Tal vez sea yo mismo el que no me presté atención. Tal vez sea yo mismo el que me esforcé a vivir para los demás desatendiéndome. Y justamente tal vez la solución, la integración, empieza cuando empezamos a tomarnos en cuenta nosotros mismos. No egoístamente, no como revancha, no como diciendo, bueno, ya para los demás hice mucho, ahora me toca a mí. No, al mismo tiempo, integradamente, me presto atención, me pregunto cómo estoy, qué siento, me respeto, miro mi historia, entiendo mis condicionamientos, no me pongo, como dice el Salmo, no busco grandezas que superan mi capacidad, Salmo 130, no me pongo una imposición que lo viva como un esfuerzo, al contrario, me presto atención. Pongo un ejemplo nomás, ¿cuántas veces pasa en la vida de la pareja, o en cualquier comunión entre personas, por decir así, que hay algo del otro que te molesta, pero no le das bolilla, lo dejas pasar? 3 años después le haces un reclamo gigante por todo ese tiempo, por lo que pasó hace 3 años. Y el otro puede decir con razón, ¿por qué no me lo dijiste? Si te molestaba, me lo hubieras dicho y lo hubiéramos cambiado. Pero no nos animamos a plantear o no nos conectamos con eso que nos molesta, lo dejamos pasar, nos parece que plantearlo va a ser innecesario, se suma y después sale como una catarata de reproche hacia el otro. Hubiera sido más fácil plantearlo desde el principio. Hubiera sido más fácil compartirlo, porque cuando vivís con otros no hay problema en que puedas contarle al otro lo que vos necesitás, qué es lo que te está molestando, qué es lo que te hace daño, qué es lo que te gustaría. Tal vez contando nuestras pobrezas, y por lo tanto siendo más pobres, como enseña Jesús todo el tiempo en el Evangelio, conectándonos con nuestras necesidades, que están bien y que son buenas y que vale la pena escucharlas, y poniéndolas en juego, siendo más pobres, insisto, podamos entonces recibir de los demás y de Dios aquello que necesitamos. Y en ese diálogo entonces donde voy sanándome, atendiéndome, respetándome, puedo también con esa misma humildad y con esa misma paz amar a los demás. No es una cosa o la otra, son las dos cosas juntas, integradas. Recibo y amo. Me dejo amar y entrego mi vida. Lo aprendemos de Jesús, lo aprendemos de la Trinidad. Pidámosle al Señor que podamos aprender a amar de verdad. Como decíamos, el amor verdadero, el que aprendemos de Dios, de la Trinidad, hace bien a los demás, me hace bien a mí mismo. Que Dios nos enseñe a amar con todo el corazón.